El Complejo Landa. Hola, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estoy aquí en el estudio José Couso con Óscar. Buenas noches. Zoe. Buenas noches. Jorge. Buenas. Y en sonido Teo. Eso, buenas noches. Bueno, Gaspar no está hoy porque por motivos personales no podía estar en el programa de hoy. Esperamos que todo te vaya bien, Gaspar, un saludo desde aquí. Y antes de nada, disculpar por el retraso, que llevamos 21 minutos de retraso, pero problemas logísticos, esto es la radio. Sí, nada tiene que ver con el tráfico, ni con que Teo haya estado por ahí tomando cañas, nada. Bueno, hoy tendremos un programa más largo de normal, como ya os adelantamos, en el que analizaremos Warhammer Online y Mahjong 2, uno de los juegos más violentos de Wii. En el retroanálisis recordaremos el MERS de Sega Mega Drive, y en el debate daremos nuestras impresiones sobre dos juegos que no han salido todavía aquí, que son Tatsunoko vs. Capcom y Castlevania Judgment. Pero antes de nada, y como siempre, nos vamos con las noticias. Hasta ahora. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues vamos con las noticias. A ver, Jorge, ¿qué tienes esta semana? Qué mítica música. Bueno, pues hoy voy a empezar con una noticia de PlayStation 3. Y es que empezamos fuerte. Killzone 2 se adelanta 2 días su lanzamiento. Son 2 días, pero, tío, son 2 días. Son 2 días que nos adelantamos Europa, ¿eh? Sí, tío, va a haber fiebres y la gente va a morir 2 días antes. Madre mía. No, pero si el fin del mundo es 2 días después, por lo menos ya habremos probado Killzone 2. Sí. Bueno, pues han sacado un par de vídeos recientemente y me da, por lo que he visto, que el motor gráfico podría superar el de Metal Gear 4. A mí me pareció mejor. Uy. Mira, yo creo que cuando saque este juego, y lo digo ahora, va a ser el juego con mejores gráficos en consola. Uy. Mejor que Gears of War 2. Sí. Esos son palabras mayores, Víctor. No. O sea, hay que verlo. Recordar que en este juego, es aparte de trabajar en el juego, trabajaron desde el principio un nuevo motor gráfico. No, y aparte, a ver, llevan desde que... Es específico. Desde antes de salir PlayStation 3 llevan trabajando en el desarrollo de... Del motor y del juego. Joder. Y lo que se ha visto por el momento, los últimos vídeos sobre todo, son brutales, pero brutales. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Resistance 1 era una demo? No, para no, ver no, qué podían hacer. Keystone. Ah, Keystone. Entonces sí. A ver, Keystone, cuando salió en PlayStation 2... La verdad es que a algunos nos sorprendió el aspecto gráfico para ser PlayStation 2. Y bueno, en esta nueva entrega... Dice Jorge que no, pero tenía detalles, Yo veía el Metal Gear mucho mejor. Y, ¿sabes? Ya salió mucho después de que Metal Gear 2, Nada tiene que ver con tu fanatismo por Metal Gear, ¿verdad? No, pero era lo mejor en gráficos de PlayStation. Yo me estoy oliendo un hype un poquito grande, pero bueno, ¿de ya son? Veremos, sí. No, va, tienes que verlo, los vídeos... Ya veremos. Son cojonudos. Una física además brutal. Va, muchos detalles. Si podéis ver los vídeos, pues... Hombre, nos llegan a aquel Target Jet render del 2005, pero... Evidentemente no. Pero... eso. Bueno, y ahora vamos con un juego que parecía que estaba olvidado, pero volvemos a tener noticias de él, que es Alien Colonial Marines. Es un juego que va a distribuir Sega, y nos ha confirmado que saldrá durante el primer cuatrimestre de este año. Al parecer el juego contará con 6 episodios y tendremos la posibilidad de mover elementos de nuestro entorno para ayudarnos en combate. Además, daremos órdenes a nuestro grupo. Y Sega, que últimamente se los lleva a todos, Mad World, The Conduit, bueno, mucho. Y joder. así se hace, Víctor, ¿sabes? Te has ganado un hueco en el próximo anuncio que haga. Se hacen así las cuñas de Complejo Landa. Sí. Iba a decir que yo lo de esto de mover elementos de nuestro entorno para ayudarnos, yo entendí que yo, por ejemplo, si quiero coger una mesa y ponerla en una puerta para trancarla, creo que será posible. Es lo que me dio a entender la noticia. Eso ya se podía hacer en el Resident Evil 4. Y yo digo, ¿de verdad una mesa detrás de una puerta va a impedir a un alien que te venga? A lo mejor mueves un armario entero. Eso ya es nivelazo. Vamos a ver. Sí, no, te puede caer encima. Pero bueno, es posible. Otra y otra y otra. ¿Y otra más? ¿Qué? Pero va, parece ser un juego que va a cojonar. Bueno, otra noticia. Aku Interactive cancela el desarrollo de Cry On. Este era un juego de acción RPG que estaba siendo desarrollado por Miss Walker para Xbox 360. Entre las principales personalidades que participaban en el proyecto estaban Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, y Nobuo Uematsu, que es el que hacía la música de todo el Final Fantasy, los Odyssey, etc. Y que hoy podremos escuchar un tema de él, ya voy anunciando, ¿vale? ¡Qué nivel! Y que parece ser que este juego han abandonado el desarrollo porque decían que no iba a ser rentable. Exactamente. Lo que pasa es que se dieron de cuenta. Rectificar es de sabios, ya sabéis. ¿Cómo rectificar es de sabios? Claro, joder. Mira, a ver, tío, iba a ser un action RPG. Todo no, lo que pero sale... lo que pasa es que se confundieron de plataforma. Todo lo que sale de Sakaguchi, tío, todo lo que sale tiene un mínimo de calidad. Así que yo creo que seguro que era bueno. Un mínimo como cero, por ejemplo. Hombre, un mínimo no, como uno. Un mínimo de... Tú date cuenta de que justo cuando se coge sacaron Final Fantasy X-2. Eso dice muchas cosas. Sí, bueno, ahora que lo dices, sí. Fue la primera combinación entre Space Channel 5 y un Final Fantasy. Sí. Y al mismo tiempo Los Ángeles de Charlie y bueno, más cosas horribles. Dejar de hablar de ese juego, por favor. Sí, es algo que no deseamos recordar. Algún día tendremos que hacer una sección de los peores de la historia. Bueno, ponemos algún vídeo del Nerd y ya nos inspiramos. Otra noticia. La demo de Halo Wars estará disponible el 5 de febrero. Pues esto, ya que no es como Killzone, que íbamos a tener el juego 2 días antes, aquí tenemos la demo 20 y pico días antes. Y como Halo, o sea, el juego del universo Halo que se trata, tengo una pregunta que hacer. Víctor, ¿tú qué opinas? Pues yo, la primera opinión que tengo es que... ¿Os acordáis el otro día que hablamos de Ensemble Studios? De que Oscar hacía la broma de que... Y no acabaría el juego para seguir currando para Microsoft. Pues yo creo que van por ese camino, porque macho, llevan un año. No. La leche de tiempo, macho, desarrollando ese juego y no lo han acabado. Bueno, ya confirmaron que iba a salir el 27 de febrero. Y llegará el 27 de febrero, pero... y darán otra fecha. Sí. No. Ahora como pero bueno, que... por lo menos tendremos la demo el día 5, lo probaremos y a ver qué tal está. Pues ánimo en Ensemble Studios. Bueno, y ahora una gran noticia para todos aquellos que siempre deseasteis... Siempre os pasó por la cabeza crear un videojuego. Microsoft presenta Kodu, una herramienta para crear videojuegos. Como ya os habíamos anticipado hace un par de meses, se trata de un programa que nos permite, de una forma muy fácil, sin saber nada de programación, pues crear un juego. Y podemos acceder a esta herramienta a través del canal de juegos de Xbox Live. Y no sé si sabéis que, bueno, presentaron en un evento, el CES, en Las Vegas. Y parece ser que pusieron a una niña de 12 años manejándolo y creando un nivel. Y bueno, para que la gente supiera lo fácil que iba a ser de manejar. Lo que me temo yo es que tengan muchísimas menos posibilidades de las que pensábamos todos que iba a tener en un principio cuando anunciaron hace tiempo. Bueno, ya es un avance intentar crear tu propio videojuego. Hombre, no saquéis conclusiones precipitadas, que aún no sabemos qué tipo de jugador era la niña. Igual era hardcore. Entonces, si era hardcore, entonces ya no habrá ningún problema. Es verdad. No, pero bueno, a ver, el gesto es directamente para lo que lo sabemos todos. Al menos lo pusieron una persona mayor de 80 años. Iba a hacer un comentario, pero voy a pasar. No, por favor, ¿por qué no lo haces? Es que quiero ver una guerra entre el Nintendero y el Xbox. No. Pecero, yo soy anti de Nintendo. No sé. ¿Cómo puedes decir que eres anti de Nintendo? Nah, además, es un programa como hoy que está lleno de juegos Nintendo. Es una broma. Que además, ya sabes que otro día me gustó aquel juego. Bueno, que comentaremos luego. Enterneció. Pues lo dicho, que si pusieran a niñas, para que decir directamente a los cuatro vientos, esta plataforma va a valer para todo el mundo. Yo creo que tendría más futuro si fuera en PC esta plataforma. Porque seguro que los fans empezaban a sacar cosas extra y la llenaban de cosas y tal, más movidas. Y bueno, tendría más posibilidades, creo yo. ¿Sabéis qué es peor que la nueva actitud casual de Nintendo? Que Microsoft ha empezado a mover la máquina. Sí, para hacer con los avatares. Ha seguido con el Lips, el de las películas. Sí, el, los otros el tantos. Movies y, no, va por ese camino, sí, está clarísimo. Sí. Y de hecho, es así, eso que ¿cómo lo sabes, Teo? Eso que hay dinero. El tema es que el problema viene cuando paren de sacar juegos buenos para darle más prioridad a otros. Hombre, eso tampoco acabará nunca. Los juegos buenos seguirán saliendo. Bueno, yo tengo mis teorías al respecto. Y bueno, decir que en esta plataforma online, comentaba Jorge antes que si empecé ganaría más. Bueno, empecé tenemos, por ejemplo, los editores de los diferentes juegos que salen para crear mods y demás, que bueno, hay algunos que son bastante fáciles de manejar y yo creo que se orientan a todo el mundo. Evidentemente algunos necesitas un mínimo de programación para poder trabajar con ellos, pero los hay que son bastante sencillitos. De todas formas, Jorge, sobre lo que decías antes, de claro, es mejor en PC, porque así puedo bajarme mods y esas cosas. Pero claro, los de Xbox piensan, los metemos en la box, así cuando saquemos cosas nuevas se las irán bajando a base de pasta. Sí, no es sé. Que de hecho es el futuro que plantean con esa plataforma. Cobrar luego. Hablando de mods y de cosas nuevas y de las versiones, las diferencias entre versiones de PC y 360 o Play 3, da igual. Y esto a Teo seguramente le va a gustar. Para Left 4 Dead salió hace poco, va a salir un mod en el que nos podremos mover por los escenarios de Resident Evil 2. ¡Oh! Sí, sí, estoy al tanto de ello. ¡Oh! Interesante, ¿no? Totalmente para mí no, porque a mí no me atrae mucho, pero a mí sí, desde luego. Pero el juego sí que te atrae. El Left 4 Dead sí. Claro, a eso me refería. Bueno, pues sigamos con las noticias. Bueno, ahora noticia de economía. Square Enix distribuirá los juegos de Ubisoft en Japón. Y este acuerdo será efectivo a partir de abril de este año. Bueno, eso, dinero. Por favor, ¿puedes poner las máquinas registradoras? Por favor. Ahora que las borré del Winamp, a ver. Es que, ¿sabes? Iba bien para esto, tío. Sí, sí. A ver, eso demuestra una cosa. Y es que el tipo de juegos europeos, el tipo de mercado europeo, está haciendo bastante fuerza ahora en el mercado japonés. O sea, los japoneses han empezado a interesarse más por este tipo de juegos. De hecho, unas declaraciones de Kojima hace poco decían que iba a reestructurar Kojima Productions para hacer juegos orientados a público europeo y occidental en general. Su frase es: creo que puedo crear juegos tan buenos para competir con todo el mundo. Puede ser que quitándole horas de película. Kojima es especial. Es como... es una versión 3.0 de Molinox. Bueno, durante el anuncio de esta unión, el tío, creo que era el presidente de Square Enix, decía: oh, ahora así podremos traer los estupendos juegos de Ubisoft a nuestro país y disfrutar de todas sus maravillas. ¡Dios mío! O sea, Ubisoft últimamente no saca cosas muy buenas. Hombre, bajo mi punto de vista. Sigue sacando alguna que otra joya. Solo te diré dos palabras, imagina ser. Bueno, hombre, pero dentro de toda la morralla te saca un Prince of Persia, que es un juego bastante decente. Yo sigo oyendo más críticas de Prince of Persia. Están hablando muy mal de él. Y yo también hablan bien de él. Las críticas las hay tanto buenas como malas y vienen de todos lados. Bueno, yo lo estuve probando en un game el otro día y... iba, no... ¿sabes? Es que no puedes palmar, tío. Te caes por un precipicio y la tía te coge. O sea, la primera vez que te caes, pues bien, la tía te da la mano en una cinemática guay y esa leche. Pero después siempre te da la mano. ¿Qué pasa? La tía siempre está atenta para ver si te caes. No confía en ti. ¿Ok? Eso desemboca en dos cosas. La primera, que lo triste que es que la tía tenga que estar más pendiente que el protagonista. Y la segunda, que bueno, la primera vez que te salva y eso, puede que sea como lo típico, ¿no? De, esto es para avisarte, si te caes por ahí te mueres. Pero luego lo hace siempre, entonces no. Pero ¿no creéis que os estáis sobrando un poco? Yo creo que no sé. Sí. A ver, que vale que no salinas de tiempo, tampoco morías. Bueno, morías, y lo que pasa es que volvías atrás en el tiempo y ya está. Pero, aún así, no sé. siempre una mano que te ayuda. No sé, macho, a mí no me... No puedes sacar valoraciones de un juego no, habiéndolo solo, jugado 5 sí, minutos en un game. Poco y tal, pero de todos modos no me llama mucho la atención. Pero va, ya lo jugaremos más en profundidad. Bueno, y ahora la noticia polémica del día, que es que, bueno, según el presidente de 2K Games, Bioshock podría llegar a las 6 entregas. ¡Oh, Dios! Oh. Eso puede ser terrible. Bueno, o muy bueno o terrible. Ese no lo conocía, tío. Yo tampoco. Sí, fue una de esas joyas que Víctor me dio al principio. Creo que lo sigues usando. Bueno, pues os voy a leer las declaraciones de este tío. Se llama Christoph Hartmann y, como os dije, es el presidente de 2K Games. Dijo: si nos movemos en la dirección correcta y proporcionamos las dosis idóneas de información, podemos hacer 6 juegos de Bioshock, como en Star Wars. Pero debemos tener cuidado de no exprimir la idea simplemente para sacar más dinero. Con decir que tienen pensado 5 secuelas ya están exprimiendo la idea. Que, de hecho, lo más curioso son las declaraciones a posteriori de esto, que dijo: es que no queremos que nos pase como con Matrix. La primera fue buenísima, la segunda un poco rara, y la tercera te preguntabas quién de los de los guionistas se había metido crack. Lo dijo, tío. Lo dijo. Siento pocos. Qué duro. Pues bueno, yo creo que es una contradicción ya directamente el hecho de que diga no exprimirla para sacar dinero. ¿Sabes? Cuando ya dices, tío, a lo mejor hacemos 6 partes. Ya es porque quieres dinero. Joder, hasta hace unos meses se pensaban ya los juegos por trilogías. Ahora ya por capítulos y capítulos. Sí, macho. Será determinante lo que pase en Bioshock 2. Veremos lo que pasa ahí, porque... No, hombre, si según... ya piensan hacer 5, ten claro que Bioshock 2 va a tener un final abierto. Evidentemente sí, pero es que yo lo que estoy hablando es del éxito que tenga el juego. Yeah. Y lo bueno que sea, porque, a ver, vale que la gente juega Bioshock 1 y ya está deseando comprar el segundo, porque era un juego muy bueno. Pero a lo mejor el segundo nos llevamos un palo. Aprovecho para recordaros que Bioshock 2 lo tendremos a finales de este año, que ya fue anunciado y tal, y bueno, os lo comento. No dejan ni tiempo para que los juegos importantes, los juegos buenos, calen en la gente y se conviertan en míticos. Yo qué sé, sale un juego bueno y ya están planeando en el momento a la salida la secuela o no, antes, tres o cuatro antes secuelas. Antes de que salga, ya piensan, por ejemplo, el Toyo Man. El Toyo Man, todos conocemos ese juego, todos hemos probado y tal. Y ese juego antes de salir ya tenían pensado hacer una trilogía. Sí, bueno, pero y ese fue juego, un desastre. Ese un desastre. Juego lleva 10 años en desarrollo. Pero fue un desastre, o sea, a ver, vale que tal, pero es que antes de que saliera el primer juego ya pensaba en una trilogía, antes de siquiera saber lo que iban a vender. Y bueno, se llevaron un palo, evidentemente. A mí me parece muy pronto que salga una secuela del Bioshock a finales de este año. Bueno, veremos qué pasa, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y es bueno, pero quién sabe. Tendrá un final abierto, eso seguro, como comentabas. Yo estoy con Oscar, deberían darnos tiempo, porque, ¿sabes? Así los juegos pues no te hacen tanto, no te impactan tanto. Bueno, y ahora vamos a ir con la noticia del día. Y como siempre, le voy a pedir el mítico redoble a Teo, a ver si hoy puede ser. BioWare anuncia Mass Effect 2. ¡Wow! Bueno, la empresa ha confirmado que presentará las primeras imágenes de este juego durante la Game Developers Conference, que tendrá lugar del 23 al 27 de marzo. Es decir, no nos han enseñado nada, pero nos dijeron: tío, el juego existe y os lo vamos a enseñar en marzo. Y vale, nos chafaron la sorpresa, pero bueno, es una gran noticia. Más bien viene a ser así. Tío, os presentamos que en marzo haremos la presentación de Mass Effect 2. Básicamente sí, pues. Pero bueno, si, a ver, decir que la GDC pues es una conferencia para desarrolladores y tal. O sea, me imagino que lo presentarán ahí porque quieren mostrar alguna innovación técnica o algo. Bueno, aprovecho para recordaros que este juego será distribuido por EA y no por Microsoft, porque EA compró, digamos, la desarrolladora y tal. Sí, EA recientemente se hizo con BioWare, entonces lo distribuía Electronic Arts, y muy posiblemente distribuyendo Electronic Arts lo veremos en Play 3. Sí, muy y posiblemente. En, sí. Y no tardaremos tanto en verlo también en PC, como pasó con la primera entrega. Sí, espero que no tardemos. Porque... No, o quién sabe, porque por ejemplo miremos el caso Mirror's Edge. Sabía que iba a decir eso, pero apenas van a ser un mes o dos meses. Vale que van a meter físicas nuevas, pero es que van a meter físicas nuevas para hacerle, digamos, hacer el negocio con Nvidia. Porque Nvidia saca las nuevas tarjetas y demás, y el nuevo motor de física y todo eso que van a emplear trabajará con Nvidia. O sea, es un negocio redondo. Realmente no va a haber una innovación muchísimo mayor a las físicas que ya tenía anteriormente el juego. Bueno, Realmente no es una gran innovación. Habrá técnica. Que hacer una comparativa a ver esto es, cómo cambia. Esto es uno de esos temas de debates que se puede estar horas y horas discutiendo durante días. Bueno, porque esto es un fraude para los consumidores, tío. Eso de empresas que tengan, o sea, diseñan juegos para aprovechando sobre todo las características de unas tarjetas. Pero es que evidentemente, o sea, Nvidia es lo que está promoviendo eso, a base de talonario, claro. Y no es un caso aislado. O sea, os suena raro a los que estéis aquí en la mesa, bueno, Teo no tanto, pero es algo que se suele hacer. Y Nvidia saca dinero con esto, saca buena publicidad porque sus tarjetas mueven mejor el juego y ya está. Un Real Tournament 3, por ejemplo, bueno, desde el 2004 o anteriores ya. Yo me sentiría estafado si me hacen eso. Compro el juego y me dicen, pero empecé, va a salir más morón. Lástima, ya lo compraste. Mira, yo lo digo ahora. Empecé, las innovaciones en la física que prometen no van a ser para tanto. Y estoy casi seguro de ello. Pero bueno, el comprador potencial tampoco es el mismo en consola que en PC. Vamos a ver, el que lo quería comprar en consola, lo compra en consola y le dará igual que la del, sí, la claro. versión de PC venga con mejoras. O sea, en el caso es disfrutar el juego, simplemente. Para quienes tienen, pueden eso, gozar de ambas. Si vas a comprar la versión de consola, ¿qué más te da que te digan que después que la versión de PC será mejorada si tu idea principal ya era la de comprar el de consola? Os puedo poner un ejemplo, no con PC, pero por ejemplo, ya que Tekken 6 va a salir para Xbox 360 y PlayStation 3, imaginaos, vosotros estáis acostumbrados toda la vida a jugar con el mando de Play 3, con el mando de PlayStation. Vale, sale para Xbox 360 y te pueden decir que sale más morón. Pero bueno, si tú lo quieres disfrutar con el mando de siempre... Ya, pero... Te compras un arcade stick. Veamos. No sé, yo si tengo mucha prisa por comprarlo y tengo PC y Xbox, lo compro. Y luego me dicen, tío, que empecé a molar más, pues me pero cabreo. Si ya tenías la idea de comprar una de las dos versiones y mirarías a ver cuál sería mejor, pues ya esperarías a la de PC. Yo creo que no. El tema de la estafa es simplemente empecé. O sea, no estoy de acuerdo con Jorge. Estoy más de acuerdo contigo, Oscar, en lo que dices de si tú ya querías comprar en PC, lo comprarás en PC. Sí. Pero el tema de la estafa es la gente que tiene tarjetas ATI y no va a mover el juego igual. ¿Entiendes? Sí, ya es ese otro el tema de la estafa. Y ese es el tema de que estamos hablando antes. Y bueno, a ver qué pasa. Yo ya os digo, no creo que las innovaciones técnicas sean tan brutales. Simplemente, pues, quieren que Nvidia venda unas cuantas tarjetas más y ya está. Y lleva así siendo siempre así y siempre será así. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco, vamos a ir con un poco de música. A ver, Teo, sorpréndeme. Pues, como os iba diciendo antes, tengo un tema de Nobuo. Y, como no, va a ser de mi final preferido, así que os jodéis todos, porque es el 8. Y bueno, salvo a Oscar, que a Oscar también le gusta. Y es el mejor tema, a mi juicio, que tiene ese juego, ¿de acuerdo? Se llama The Landing, por si no lo sabéis. Muy bien, pues nos vamos con Final Fantasy 8 y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Bueno, pues estás aquí en el Complejo Holanda, en Quack FM 103.4. Son las 9:50 exactamente. Y ahora nos vamos a ir con el Outnet de la Semana. A ver, Zoe, ¿qué tienes esta semana? A ver, chicos. ¿Os acordáis que hace unas semanas os hablé de un pequeño abogado, así, como que se llama Jack Thompson? Sí, y... muy gritón. Es pequeño, pero gritón. Es pequeño, pero gritón y gritó tanto. Monta. Gritó tanto este hombre que le quitaron de la abogacía, si recordáis. Sí. Y bueno, recordaros que este hombre participó en muchas cruzadas contra sagas de Rockstar, concretamente GTA. Y bueno, este hombre, como ya no puede ejercer como abogado, ¿qué hizo? Pues, oye, mira, ahora, llamo a Take-Two, ¿verdad? Sí, quiero comprar unas pocas acciones vuestras. Oh, pero si eres Jack Thompson, si estás en contra de nosotros. Ya, hombre, ya lo sé, lo que pasa es que tengo un plan un poquito maléfico. Vuestro director es un poco incompetente y quiero poner a toda vuestra compañía en contra de él. Ah, vale, muy bien, toma las acciones. Sí. Y entonces le dijeron, gracias por darnos dinero, ¡ey! Y GTA, ¡Owned! El tío se la quiere cargar desde dentro. Sí, desde mira, dentro. Mira si es capullo, tío. Es que esto es gracioso, joder. A ver, tío, su magnífico plan es comprar todas las acciones para cargárselo desde dentro. Por favor, joder, por favor, macho. Eres ridículo, Thompson. Pero sí, es que además, tienes dinero. O sea, bueno, ¿qué también te vas a cargar una compañía? No. Compañía, pero es que cargar, también, o sea, hay otro dicho, que si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Sí, pero este no lo hace, no, por no, eso. No se une a él. O sea. Y veremos a ver en qué acaba todo el tema. Todo... ¡Falcon! Y una cosa, y ya Thompson tiene tanto dinero como para comprar acciones de dicho. Entonces, hombre, no, tío. Más le vale, si tuvo tanto dinero como para enfrentarse a GTA... Y lo peor de todo, Take-Two se las vende. No, es que no le queda más remedio. Están obligados, tío. Están pero obligados. Lo peor de todo, la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, ¿cómo un tío como este pudo llegar a practicar la abogacía? Sí. Pues buena pregunta, toma de debate. Pues nada, suerte Jack Thompson, pero no sé si te va a salir, ¿eh? Pues por mal camino, chico. Si con el dinero que da GTA, lo lleva complicado. Igual lo curioso es que no lo hayan sobornado aún los de GTA, mira. Para no, que se calle un poco. Pero a lo mejor lo hicieron. Con el dinero que da Grand Theft Auto, se llenará los bolsillos y arremeterá contra Grand Theft Auto. Sí, es capaz. No, o dirá, sí, estoy trabajando en ello. Y estoy trabajando en ello. Fijo que estaba gritando todo el día y los de GTA hicieron, los de Rockstar hicieron, cómete este fajo de billete y cállate. Política muy de Rockstar. No sé. Bueno, y ahora nos vamos a ir con... Bueno, perdón, nos vamos a ir con un análisis de Warhammer Online. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Sí, bueno, está permitido que os riáis, vale. También lo pondré en una cuña, si os apetece. Vale. Bueno, bueno, una cosa. Esto es para que veáis que no solo yo me equivoco, Teo también se equivoca. Sí, pero el índice ha ido bajando desde que empezamos, ¿eh? De 4 cagadas diarias he pasado a 3.5. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un MMORPG. Concretamente de Warhammer Online. Como sabéis, Warhammer Online salió hace poco. Es un título para PC en el que podremos revivir las más gloriosas batallas del juego de Games Workshop de miniaturas. Bueno, este juego parte de una base muy similar a la de otros títulos como World of Warcraft, pero tiene sutiles diferencias. En primer lugar, La experiencia va distribuida por rangos en lugar de niveles, como estamos acostumbrados en World of Warcraft, por ejemplo. En World of Warcraft, tras la última expansión, son 80 niveles, pero aquí en Warhammer Online son 40 rangos. En segundo lugar, el PvP, o jugador contra jugador, nos dará experiencia que nos permitirá subir de rango. Que eso me parece muy bien, tío. Sí, esta diferencia de, por ejemplo, World of Warcraft permite a los jugadores que les gusta simplemente jugar contra otros jugadores, o sea, batallas y demás, pues ganar su experiencia y subir sus niveles. Aparte de ganar experiencia, ¿puedes quedarte con el equipo del oponente? No, desgraciadamente no. Lástima. Eso sería ya muy... Pues sería como el Tibia. Sí, pero no podrías atrancar a los personajes en una puerta y no sería un fondo de pantalla. El problema que le veo es un GIF, el tío es un GIF. El problema que tiene ese sistema es que la gente no se atrevería a luchar porque tendría miedo de perder sus cosas. Sí, no los habría muy sobraditos, que van por la vida de gallitos y se llevarían palos por todos lados. A ver, entre las novedades también encontramos diferencias. La ignorancia es muy atrevida. Decía que en cuanto a las novedades, también encontramos diferencias en lo referente al formato de misiones, así como instancias y otras cosas. Como digo, las diferencias de este juego con respecto a otros como World of Warcraft son muy sutiles, pero se van haciendo más obvias a medida que juguemos. Lo primero que llama la atención al jugarlo es el creador de personajes. Primero tenemos que escoger un servidor, y cuando lo escogemos podemos crear un personaje con un nivel de personalización bastante bueno. Hay dos bandos principales, que son las Fuerzas del Orden y el Reino de la Destrucción. Cada uno tiene tres razas diferentes y bueno, se componen más o menos así. El Orden, altos elfos, imperio y enanos. Mientras que la Destrucción, elfos oscuros, caos y pieles verdes. Pieles verdes evidentemente es lo que más posturea, porque son los orcos y eso. Y todo el mundo conoce los orcos de Warhammer, que son muy tochos. Y duros. Y sucios. Bueno, oye, no se puede ser perfecto, macho. Cada una de estas razas nos proporcionará diferentes clases en función de su trasfondo. Aunque hay que decir que en algunas cosas no se parece demasiado al juego de miniaturas. O sea, tuvieron que inventar y tal para hacerlo más viable como juego online. Una vez hayamos escogido nuestro bando, raza y clase, llegará el momento de personalizar a nuestro char. Este será el momento de que demos nombre y podremos cambiar sus atributos físicos, me refiero, ojos, boca, colmillos, color de piel, etcétera, etcétera. Tiene, como dije antes, un nivel de personalización bastante bueno. Cuando terminemos, será el momento de comenzar la aventura, y lo primero que saltará a la vista es, como adelantábamos antes, que el juego guardará grandes similitudes con World of Warcraft. La interfaz, ya digo que es casi igual. La mecánica del juego también es muy parecida. Y a medida que avancemos, como repito, iremos haciendo más claras las diferencias. Porque parte de una base muy similar a la de WoW, pero luego hay cosas nuevas. Yo creo que bueno, es una estrategia lo de hacer una interfaz parecida a la del World of Warcraft para la gente que deja el juego, que no se sienta, ¿sabes? Que le cueste menos jugar a un juego diferente a World of Warcraft. Me parece a mí, vamos. Aparte de que la interfaz de World of Warcraft es bastante buena. Sí, es. Lo que tiene la interfaz de World of Warcraft es que es muy intuitiva y fácil de usar. Entonces, últimamente la cogen para casi todos los juegos online que hacen porque es sencillito. Y bueno, Warhammer Online, entre otras cosas, aporta un nuevo formato de misiones llamado misiones públicas. Esto es una novedad bastante importante y consiste en que podemos cumplir objetivos comunes para avanzar capítulos en el juego, y cualquier persona que esté alrededor puede entrar sin previo aviso. No tienes por qué invitarla, ¿sabes? Puede entrar y ayudarte. Después, cuando acabe la misión, cuando terminemos, recibiremos cada uno una recompensa mayor o menor en función de nuestro papel en la victoria. Esto es bastante interesante porque, aparte de repartir equitativamente lo que son los premios y que nadie se queda sin nada, pues permite una manera diferente de jugar. Puedes ir por el mundo solucionando problemas. Bueno, básicamente, sí, con todo el mundo. Tiene sus pros y sus contras, claro está. Debido al repartir el botín, no puede que no salga del todo bien, pero en cuanto a lo de encontrarte, ¿sabes? No tener que andar buscando grupo para hacer una misión complicada, siempre está muy bien eso. Entre los pros está lo que comentas, no tener que por qué buscar grupo si no quieres. Y entre las contras está que cuando estás a punto de finalizar la misión, si quieres empezar desde el principio para conseguir el mejor objeto, vas a tardar muchísimo tiempo. Porque tiene que acabar y luego tiene que hacer respawn todo y volver a empezar. Bueno, en cualquier parte del juego podremos apuntarnos a los escenarios. Los escenarios, si habéis jugado a World of Warcraft, son como las Battlegrounds. Exactamente lo mismo. Nos vamos a un punto en el que podemos luchar contra el bando opuesto, en jugador contra jugador, y el objetivo será derrotar al bando enemigo. Iremos cogiendo puntos como si fueran objetivos, y cuanto más tiempo tengamos, más puntos conseguiremos. Exactamente igual que las Battlegrounds de World of Warcraft. La diferencia en la mecánica de juego. En World of Warcraft, por ejemplo, cualquier clase puede, con determinado equipo, vencer a otras. Pero aquí las diferencias son mucho más abrumadoras. Una clase que sea de ataque cuerpo a cuerpo, como son los orcos negros, pues a una clase de magia, en cuerpo a cuerpo se la funde. Y la clase de magia solo puede ganarle si tiene una ventaja directa de distancia. Es decir, si al orco lo están entreteniendo, otras clases de melee y tal. A lo que me refiero es que en uno contra uno, por ejemplo, un caster a nivel bajo lo tiene muy difícil contra una clase de melee. Una clase de distancia también lo tiene muy, muy difícil contra una de melee. Las de melee luchan entre sí, hay unas más defensivas que otras y demás, pero lo que digo, en uno contra uno cambia bastante la dificultad. Eso equilibra un poco más el juego, pero bueno, no creo que todo el mundo esté contento, porque en este tipo de juegos ya se sabe, todo el mundo se quejará por algo. También disponemos del formato habitual de misiones y estas nos dan reputación como en World of Warcraft para conseguir objetos exclusivos y demás. Lo que viene siendo un juego online. Sí, exactamente lo mismo. Bueno, y bueno, una cosa que nos ha llamado la atención es una cosa que, bueno, una parte de la interfaz que se llama el libro de conocimiento. Y ahí, todo lo que veamos, absolutamente todo lo que veamos en el juego, quedará registrado. Es decir, que vemos un enemigo nuevo, pues se queda registrado en nuestro libro de conocimiento y tenemos datos sobre ese enemigo. Es una cosa bastante, bastante buena. Bueno, profundizando ya en el apartado técnico, Warhammer Age of Reckoning no destaca. El nivel gráfico es muy superior a otros juegos como World of Warcraft, pero no es comparable a la calidad gráfica que estamos habituados a ver en esta generación. Evidentemente, esto es porque se trata de un juego online y lo que interesa es que todo el mundo juegue, que todo el mundo pueda jugarlo. En cuanto al motor gráfico, Ace of Conan lo supera, ¿no? Sí, claramente. Ace of Conan, creo que de juegos son MMORPG, es el máximo referente ahora mismo. Y en cuanto a gráficos. Exactamente, en cuanto a gráficos. Y bueno, a ver, Warhammer no sorprende, pero tampoco es malo. Y lo peor de motor gráfico, pues algunas texturas que tienen baja resolución, otras demasiado planas, demasiado simples y demás, pero tampoco deja mal sabor de boca. En lo referente al sonido, es un buen punto de este juego. Tiene un sonido, una banda sonora bastante épica que incita a jugar. Está bastante bien. Tiene coros. Lo más importante son los coros, ¿verdad? Los coros, tío. Por supuesto. Por supuesto que sí. Eso ya se da por supuesto, sí. Tiene una banda sonora épica. Bueno, y nada, para concluir, pues decir que este juego es un MMORPG indicado para todo el mundo. A todo el mundo que lo juegue le puede gustar porque es sencillo, está orientado para todo tipo de jugadores y no tienes por qué ser un fan de Warhammer para jugarlo. Pero eso sí, a los fans les gustará mucho más. Los muy muy fans no, porque como dije antes, hay algunas cosas que no vienen en el juego de mesa y que están cambiadas. Pero que aún así está bien, lo pasas bien. Y eso. Así que ya sabéis, un juego online, lo mejor, como dije, innovaciones en el modo de juego y demás. Y lo peor, pues eso, los gráficos, teniendo en cuenta que salió hace poquito, podían ser mejores. Y nada más que añadir. Y ahora nos vamos a ir con otro análisis diferente. Vamos a hablar de un juego totalmente distinto, de otra cara de la moneda, y esta vez es de Wii. A ver, coméntanos, Oscar. Sí, vamos a hablar del Manhunt 2, un juego que, como sabéis, no está exento de polémica, incluso antes de acabar su desarrollo. Al final el juego acabó saliendo un año y medio después de su fecha inicial por culpa de ser rechazado por las empresas encargadas de calificarlo por edades, Estados Unidos y es un follón que te toque un juego así porque es muy violento. Sí, de hecho al final el juego salió sí, pero bastante recortado y censurado. Sobre todo lo importante, sobre todo que eran las ejecuciones. Y bueno, hablando un poco de la historia, todo comienza en un manicomio en donde está encerrado Daniel Lapp, que es el protagonista. Y este no conoce nada de su pasado porque tiene una pérdida de memoria importante y bueno. Qué mítico, tío. eso debe ser una putada. Aparece con una jeringuilla en su mano y el médico que lo está atendiendo en el suelo y la puerta de la celda abierta, vamos. El hospital es un caos en ese momento. Sí, me puedo imaginar la situación. Bueno, es algo que al jugador... bueno, pues ayuda un poco, porque claro, tú no sabes nada de ese juego, entonces si ya empiezas teniendo amnesia, puedes ir descubriendo las cosas a la vez que el personaje, y eso está muy bien. Y de eso va la historia del juego. Aparece delante de su celda una especie de imagen de otro personaje, una imagen que genera el subconsciente de Daniel Lapp y que lo va ayudando a descubrir todo lo que concierne a su pasado. Sí, sí, sí. El trasfondo de la historia y también quién es ese personaje que lo ayuda. Es bueno, tocho, es tocho. ¿Cómo tocho? Me refiero, está... A ver, ese típico héroe a ver, de no, acción, a ver, no, es un héroe de acción total. Tipo... ¿Marcus Fenix o Harry Potter, tío? Joder, es muy extremista, tío. Pues, es más parecido a Gordon Freeman. O sea que... Ah, entonces es válido. Pero Gordon Freeman tiene el punto a favor de que es ninja, entonces... Y que no habla. Además pertenecen al mismo gremio, porque este también es un... Currante. No, un científico. Ah, bueno, pero Gordon Freeman era entre currante y científico, era un currito. No, era el pringao nuevo, al que le encargaban todas las tareas sucias, tío. El único ¿Seguro? Científico que no era viejo. Seguro, y cuando todos iban a casa, él se quedaba para fregar, tío. Bueno... En cuanto a la jugabilidad, el punto fuerte de este título, pues hay un poco de unas cuantas diferencias con respecto a la entrega anterior. En la entrega anterior, pues había que usar el sigilo y pensar cada paso que íbamos a dar minuciosamente, porque si nos descubrían, pues estábamos perdidos. Aquí, si nos descubren, pues tenemos más opciones, nos podemos escapar, los que nos persiguen tienen una puntería bastante lamentable. Y bueno, digamos que el juego está más enfocado hacia lo que son las ejecuciones. El otro pues giraba en torno a ello, pero también pues de la forma en la que conseguíamos poder hacer las ejecuciones. Aquí no, aquí directamente a saco. Y sí, recordar que en el otro las zonas de sombra, que era donde nos ocultábamos, pues eran escasas y por eso decía de pensar todos nuestros pasos para poder ocultarnos. Aquí no, aquí hay sombras por todos lados, con lo que... Y ya está, ya vas corriendo, de tirón, que da igual. Hombre, ¿no? Corriendo no, porque mola hacer las emboscadas a los enemigos y... Y de eso sí. Y hacerles crujir los huesos y tal. ¿No pegas tiros? ¿Eh? ¿No pegas tiros? Esto va más bien de armas blancas y todo este tipo de cosas. No pega tiros. Sierras mecánicas y... Todo esto de ejecuciones bueno, bien, y el arma que acabas de mencionar me recuerda un poquito a Gears of War. No, es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Sí, solo aquí que matas gente. Imagínate que vas con un garrote o con una palanca, medio agachado, de puntillas, por detrás, entre las sombras, intentando pillar al enemigo de turno. Ninja. Y en este momento pues le das ahí los quiet time events que son los que marcan las pautas de las ejecuciones, le das al botón A en este caso y ahí comienza toda la procesión de hacer lo que nos manda el juego, pulsar este botón, agitar tal mando, quiet time event. Sí. Y entonces pues saldrá sangre y todo eso, y aún así está censurado. Pero eso sí... Sale menos sangre. No es que salga menos sangre, es que sale como una especie de pantalla borrosa, pero lo que sí es bastante crudo es el tema del sonido, porque te reproduce todo al detalle, claro. Ah, claro. Zoe, si desarrollara videojuegos, crearía dos opciones, con sangre y con mucha sangre. Sí. Bueno, y en el caso de que el tema de las ejecuciones falle, pues simplemente podemos matar al objetivo de la manera tradicional. Apuntamos, Marcamos objetivo, seleccionamos objetivo, cogemos el martillo y empezamos a darle. Hasta que se muere. Entonces, ¿no? Hasta que se muere. Empezamos a darle, se suena el sonido este de del martillo dando en carne y saltando sangre. Y ahí está. Siempre hay una segunda posibilidad si no funciona la ejecución. Me está apeteciendo jugar a ese juego. Por cierto, hablando de jugabilidad, ¿cómo va en Wii por el tema de Wii Mode y tal? En Wii la interacción con todo este tema es bastante más impresionante. Nos mete un poco más en el tema de lo que está haciendo el personaje en la pantalla. No es como en Play 2 y PSP, que son las otras versiones en las que tenemos que apuntar, o sea, darle a un botón y todo este tipo de cosas. Aquí no. Aquí bien, agitamos el mando para arriba o para abajo, o le damos a... que es básicamente eso. Apretar el botón solo es al primero, como si fuéramos capturar el personaje. Sí. Y después ya moviendo para arriba, para abajo, nunchuck por un lado, Wiimote por el otro, los dos a la vez. Y bueno, vamos, las ejecuciones son de tres tipos. Son las sencillas, que es un golpe seco y ya está, tomar por saco. Las medias, que el personaje antes de morir sufre un poco. Y las más fuertes, que ya es una tortura inhumana, en donde sale mucha sangre. Y... donde lo matas con un mechero, ¿eh? Como una no con un mechero. El mechero únicamente, como mucho, para al final quemar los restos. Pero todo eso... Qué paciencia. Y bueno, sí, las ejecuciones son diferentes según el arma que llevemos. Si llevamos un cuchillo, un palo, una sierra, imaginaros, con un palo pues golpearíamos y tal. Con la sierra mecánica pues ya lo rajamos de arriba abajo y todo el tema este. ¿Puedes matar con un corta uñas? No, ni con un corta uñas ni con un abrelatas como Riddick. Da igual, lo harán en más con tres seguro. Sí. Y bueno, en cuanto al tema gráfico, pues decir que aquí se notó bastante el retraso de año y medio, y aún así tampoco era un juego muy potente. Digamos que en Play 2 pues sería un juego de la media, no ni muy potente ni tampoco una porquería, y en Wii pues se nota un poco más que el juego podría dar mucho más de sí, la verdad. Aún así tiene cosas buenas, como es... ¿Me estás diciendo que lo hicieron en el motor gráfico del Wii Sports o...? ¡Joder! No, hombre, el motor de gráfico de Wii Sports se ve bastante más nítido y está un poco más currado. No, a ver, en serio. El juego se nota que está pensado y basado en una PlayStation 2, eso está claro. Pero aún así, lo que es bastante sólido. No tiene caídas de frames, pero... volvemos a las típicas manos con forma de muñón que ya, la verdad, pensaba que las habíamos superado, ¿no? Pero en este caso, a ver, no es digamos así. Que son por únicamente innova pues en lo que es el control y demás, ¿no? Sí, y otra cosa, como cosa buena quiero hablar del sonido, porque las melodías son acojonantes, te ponen siempre muy en tensión, y claro, te sumergen brutalmente en el juego. Y después están los efectos sonoros, como decía antes, que es machacar carne y que salga la sangre. Y después también el tema de las pisadas y todo eso, que ayuda muchísimo a meternos en lo que es el juego, la acción del juego. Ah, muy bien. Y bueno, ¿qué decir de conclusiones? ¿Qué te pareció lo mejor de Manhunt 2? Manhunt 2, las ejecuciones, está claro. En eso se basa el juego. Las ejecuciones y la ambientación. Porque, por ejemplo, mientras estás antes de salir del manicomio, pues escuchas los berridos de los pacientes por todos lados, el caos que se genera en ese ambiente decadente. Y después, por ejemplo, cuando sales la noche, pues no escuchas nada, de repente escuchas el ruido de una ventana romperse y te sorprende porque te aparece un enemigo, y todo es el ambiente sonoro es fantástico. ¿Y la historia? Pues la historia... ¿Es destacable? O sea, ¿o es de montón? No es que sea destacable, ni es de la media, vamos. Y en algunos casos, incluso a veces parece un poco caótica porque no nos enteraremos muy bien de lo que está pasando. Y es un problema, pero bueno. Después vas atando hilos y atando cabos y vas enterándote todo cómo va... Porque sí, estos temas en los que el personaje empieza sin memoria siempre suelen ser un poco caóticos. Y bueno, lo peor del juego, ¿qué puedes decir? Lo peor del juego, pues el aspecto gráfico, que pudo haber sido mucho mejor. Todo lo demás creo que está bastante bien. Bueno, el aspecto gráfico, que imagino que será muy bueno en PlayStation 2, pero que en Wii no da talla, ¿no? No, en Wii queda bastante por debajo de lo que esperábamos. Bueno, pues ya sabéis, si queréis juegos violentos, pues aquí tenéis yo quiero uno de los máximos exponentes actuales. Hasta a la espera de otros grandes juegos que quedan por salir. Mad World, por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. A ver, Teo, ¿qué pues tienes por ahí? Acabamos de escuchar un tema de un RPG japonés y ahora nos vamos con un europeo. Y ala, y ya está. Y eso es todo lo que os voy a decir. ¿Y de qué juego es? Bueno, hombre, es del Baldur's Gate 2. Bueno, está. Pues nos vamos con un tema al azar, no sé cuál es. De Baldur's Gate. Yo tampoco lo sé, no tiene título. Así bueno, que... Vale, de Baldur's Gate 2 y ya está. Y bueno, y volvemos en unos minutos con el Retronais. Y hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, pues estáis escuchando el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña y recordad que podéis postear en nuestro foro complejolanda.foros.net y además bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com. Son las 10:19 y hoy os vamos a hablar de un juego muy especial. En esta ocasión hablaremos de Merex. Este juego es un título que merece un puesto de honor en los arcades de nuestra historia. Merex era un juego para máquinas recreativas que posteriormente dio el salto a Mega Drive y otras plataformas. El juego consiste en un título en scroll vertical en el que manejábamos a unos mercenarios y teníamos que cumplir cierta misión. Corría el año 1990. Arnold Schwarzenegger llegaba nuevamente a los cines con Desafío Total. Yannick Gers debutaba en Iron Maiden con No Prayer for the Dying y los videojuegos arcade están en pleno apogeo. En una época en la que el cine de acción disfrutaba de su mejor momento, Capcom decidió contribuir a la causa con Merex, un título con el que esperaban suceder al famoso Comando, un juego que dio mucho de sí en arcade, en Japón y todo el mundo, vamos. Merex es un título estilo shooting up, de estilo clásico, en el que encarnamos a un mercenario con la misión de rescatar al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo no? Tío, hay que salvar la patria antes que nada, tío. No es un mercenario normal, es un mercenario cachas, que si quiere puede coger un lanzallamas y quemar a tíos vivos. ¡Es la leche! A ver, el tema es que tenía que salvar al presidente de los Estados Unidos de un grupo de terroristas con afán de dominación mundial, evidentemente. Bueno, la acción transcurría en Zutula, un país ficticio localizado en Sudáfrica que nos brindaba 6 pantallas de la máxima acción arcade en la que debíamos hacer frente a todo un ejército de terroristas. Íbamos armados con nuestro fifusil y con unos niveles de testosterona solo dignos de John Matrix, el protagonista de la película Comando. Joder. El argumento dotaba el juego de una caída propia de cine de acción de la época, teniendo contigo a Schwarzenegger para qué molestarse en llamar al ejército. Sí, y además el argumento era larguísimo y realmente detallado. Solamente tienes que llegar allí, matar y listo. Es que de hecho los textos de inicio es: han secuestrado al presidente, rescátelo. Sí, era como cuando hablábamos de los textos de Street of Rage, ¿verdad? Allí tú empiezas la misión, te dejan ahí con un helicóptero, ¿sabes? Te dejan con un helicóptero en la isla, a ti solo, y dicen, venga, suerte. Y a matar. Bueno, ¿qué más decir? Vamos a hablar un poquito de la jugabilidad. En nuestro afán por masacrar a las tropas enemigas teníamos la posibilidad de empuñar diferentes e interesantes armas. En primer lugar estaba la ametralladora. Era el arma que venía por defecto y muy, muy útil cuando la mejorábamos al máximo. Por favor, Teo, por favor, métela uno del arcade mode, por favor. Sí, es la mejor canción. Por favor, es la canción más épica de este juego. A ver, si me lo pedís a coro, los cuatro, por favor, lo hago, si no, no. A mí me da igual. Bueno, pues entonces no lo pongo. Qué capullo. Bueno, sigo, sí, eso, ¿no? Sí. Lo que decía, teníamos multitud de armas. Muy sobradas. En primer lugar, ya que me gustaba. Bueno, en primer lugar había dicho que estaba el rifle de ametrallador. En segundo lugar, ya que más me gusta a mí, es el lanzallamas, que abrazaba a los enemigos con tan solo rozarlos. Tenías un foco de lanzallamas, o sea, como un cono bastante largo, y arrasabas con todo. Y lo mejor de todo es que ponían la animación de cómo se quemaban. Sí, hacían así una animación quemándose y sufriendo los enemigos. ¡Qué bailones! Porque un lanzallamas, pensad en el lanzallamas como arma de guerra. En un lanzallamas no es para matar eficientemente, un lanzallamas es para hacer sufrir a la gente, joder. Es un arma malvada. Sí, y puede ser una bomba humana mismamente. No, en Merz no. No, en Merz no puedes. No, porque en Merz eres durísimo. Bueno, en tercer lugar estaba el arma láser. El arma láser lanzaba bolas verdes en un ángulo de 90 grados. Y por último estaba el lanzallamas, útil contra vehículos. Durante el transcurso del juego... El lanzagranadas dices, ¿no? Sí, sí. Durante el transcurso del juego íbamos recogiendo diferentes objetos, medallas que aumentaban nuestra puntuación, cajas de municiones que mejoraban nuestras armas, bombas, medicinas y kits de vitalidad, que aumentaban nuestra capacidad máxima de vida. Me gustaría decir que, tanto con las bombas como con el lanzagranadas, cuando las disparabas, los tíos salían volando como en las pelis, hacían la animación de eso, del salto y que salen volando, tío. Como el equipo A. Mola mucho. Sí, y recordaba como cuando explotan los edificios en Comando, ¿verdad? Al final, cuando plantan las bombas. Sí, y saltan todos por igual, los aires. Pues así. También decir que cuando nos mataban a nosotros con una granada o con un misil o algo así, con una explosión, hacía un sonido de ¡oh! ¿Sabes? Sí, de típica voz digitalizada de la época. Pero que sonaba muy tocha, porque el tío es duro. ¡No sí, puedo dejar! Bueno, en esta versión, para máquinas recreativas, podíamos jugar hasta tres personas encarnando a los diferentes mercenarios del grupo. En total eran tres, ¿vale? Bueno, era estándar, pero los otros metieron porque dijeron, oye, lo hacemos para más gente. Evidentemente, no hacía falta, pero bueno, es igual, lo hicieron y es un detalle. Además de ello, podíamos compartir los vehículos que robábamos a los terroristas, porque podíamos robar desde tanques hasta jeeps y pasando por todo tipo de arsenal. Pero contadas veces. Y esta es una de las maravillas de la jugabilidad de la época. Lo mejor de este tipo de juegos era coger los vehículos enemigos y demás y hacer sobradas. O sea, en un arcade era alucinante eso. Pero eso, solo te lo dejaba hacer a veces. O sea, había ciertos vehículos en las pantallas que podías coger y ya está. Pero bueno, que molaba. Ya ibas con la ilusión de coger el tanque. Bueno, entrando en lo que es la versión para Mega Drive, debido al éxito de este producto, Capcom decidió en 1991 que era buen momento para que MERS llegara a Mega Drive. Y fue así como los mercenarios más duros de la historia hicieron su aparición en la videoconsola de Sega. En esta ocasión, el juego contaría con importantes diferencias. En primer lugar, la calidad gráfica. La calidad gráfica y también el sonido empeoraron. Evidentemente, la Sega Mega Drive, que era de 16 bits, no estaba a la altura de las máquinas arcade de la época, muy superiores técnicamente. El caso es que para que la consola pudiera procesar sin problemas el que por aquel entonces era uno de los juegos más espectaculares en Mega Drive, hicieron este recorte y hay que decir que el resultado final es muy similar. Gráficamente es un poco peor, pero es muy similar. ¿Qué cambia? Hay ralentizaciones en determinados puntos cuando hay muchísimos enemigos. Podríamos llegar a ver hasta más de 13 enemigos, más vehículos, más misiles, más disparos en pantalla. Y eso ralentizaba la consola. Pero yo pensaba, cuando era pequeño, que eso era para darle más... No claro. Tiempo bala. Jorge pensaba que era para darle efecto de película. Slow como motion. Exacto. Sí, tío, para darle climas al juego. Yo pensaba eso. Sí, porque además cuando siempre que aparecía era un momento épico, porque estabas masacrando con el lanzallamas o algo así. Bueno, ¿qué más decir? Por otro lado, y de manera muy acertada, se añadió un modo de juego llamado Original Mode. Teníamos el Arcade Mode, que era de recreativas, un port más o menos. Y teníamos el Original Mode. En este llevamos a cabo una campaña. La dificultad era enorme. Si moríamos una vez, ya está. Moríamos para siempre. Wow. Y no es difícil morir en ese juego. El caso es que lo innovador, lo que llamaba mucho la atención de este modo de juego, era que podíamos ir reclutando a más mercenarios. Entonces, los mercenarios que traen en nuestro grupo tenían cada uno una profesión. Por ejemplo, el granadero, el lanzallamas, el tal, ¿no? Y esos personajes los podíamos ir modificando, dándoles cosas para que mejoraran sus armas, su vitalidad, su velocidad, etc. Entonces, por ejemplo, que teníamos una zona con muchos enemigos, seleccionábamos, le dábamos a start, seleccionábamos el lanzallamas para que limpiara. Que había vehículos en una zona, al granadero, a lanzar granadas y así. Y cada uno tenía unos límites en sus capacidades físicas para que fuera nivelado. Es decir, el lanzallamas, por ejemplo, tenía mucha radiación y por ello tenía mucha velocidad, pero tampoco tenía mucho ataque. El granadero tenía mucha potencia de fuego, pero era muy lento y ese tipo de cosas. Eso era un toque RPG para el juego. Exactamente. Además, en cada pantalla teníamos tiendas de campaña donde podíamos comprar ítems para revitalizar, para mejorar y demás. Y muchos detalles. Por ejemplo, equipo en general. Chaleco antibalas que reducía el daño a la mitad. Máscara antigás cuando nos lanzaban gas para que no muriéramos. Son detalles. Es brutal. Es un equipo de tíos duros. Además, cada vez que descubrías uno, te aparecías foto. Y era sí. como un tío muy profesional, según a tu. No, no es así. Era de leche. Te decía algo así, como cuando se te unían, te decían algo así, me invitas a la fiesta. Muy así, te ponían en comentarios. En ese plan. Una cosa bastante destacable de juego. Es sin duda lo que más llamaba la atención de Merx. Y bueno, una cosa muy divertida que os recomiendo a todos. Bueno, lo que más llamaba la atención era eso. Y los tíos que salían de debajo del agua con cuchillos para matarte. Y que te sacaban muchísima vida, tío. Los ninjas. Eso era brutal. Eran ninjas, vivían debajo del agua, tío. Y te salían con cuchillos a atacar por la espalda. Eran los hombres rana. Pasaba ríos en ciertas zonas, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente ibas con lanzallamas porque es lo mejor para acabar rápidamente con grandes masas de gente. Entonces, te aparecían de la nada, de debajo del agua, cuando pasabas. O sea, tú habías pisado por esa zona, pero no habías visto, ¿sabes? Sospechosamente. Te aparece detrás y te mete la puñalada que casualmente te quita casi tanto como los misiles. Joder. Son detalles. Eran auténticos ninjas. Bueno, por último, citar la banda sonora. Esa que estás escuchando, la que lleváis escuchando desde todo el retroanálisis. Y es uno de los grandes fuertes de este juego. Se trata posiblemente de las mejores bandas sonoras de un juego de Mega Drive. Y aunque está en MIDI, te lo está expectante. Vamos a ver, estaba esperando que dijeses por debajo de la de Street of Rage. Ah. Y espero, ¿eh? O sea, todavía estoy esperando que lo digas en directo. He dicho una de las mejores. Sí, sí, pero las otras mejores que, pueden ser. Vamos a ver, no puedes hablar de la música de un juego de Mega Drive sin hablar antes de la de Street of Rage. Vienen las reglas de cuando hablas de música de Mega Drive. En la Biblia de la Mega Drive. Nunca hables de la música. Vale, que sí, que tienes razón. No, vamos a ver, dilo. ¿Qué? No voy a decir, tío, a mí me gusta más el Merz. Aún, acabas de perder muchos puntos para mí. Es más, prepárate, me voy a vengar. Bueno, la música acompañaba a la jugabilidad y hacía que por aquel entonces nos sintiéramos realmente en la aventura, como si fuera una peli de acción de Schwarzenegger. Eso ha molado mucho. Y bueno, ¿qué decir? Os voy a comentar algunas curiosidades de este juego. En primer lugar, Sega lanzó el juego también para la consola de 8 bits Master System, pero solo en Europa y Brasil. No llegaría ni a Japón ni a Estados Unidos. El juego en Master System perdía bastante. Era un port, desde mi punto de vista, hecho rápido y tal. Y bueno, no sorprendía en absoluto. Pero comprensible que lo sacasen sobre todo en Brasil, debido al éxito que llevaba Sega por aquellos momentos. Sí, sí, es que de hecho fue una de las razones. Sega en Europa y Brasil estaba teniendo bastante éxito, por eso decidió sacar este juego para esta consola. Bueno, también decir que el juego apareció en Amiga, Amstrad CPC, Atari ST y Commodore 64, y este ya fue desarrollado por compañías terceras. Ahí Capcom no entró tan de lleno. Años después, Merx salió en numerosas recopilaciones para diversas consolas. En 1998 para Sega Saturn, pero solo en Japón y territorio PAL. A PS2 llegó también con un recopilatorio llamado Capcom Classics Collection Volumen 1 y saldría también para Xbox en 2005. Por último, apareció en 2006 para portátil PSP con un juego recopilatorio también llamado Capcom Classics Collection Reloaded. Por último, de estas curiosidades, decir que el sucesor de este juego es Commando 3 y está disponible en Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Además, cabe destacar que algunos de los diseños de personajes son exactos a los de Merx, pero con un toque caricaturesco. Y bueno, ¿qué decir? Uno, personalmente, escogí este juego porque es uno de los que más me gustó en toda mi vida. Me marcó mucho, es un juego de mi infancia y bueno, yo lo recomiendo a aquellos jugadores que os gusten los arcade y demás, pues si lo podéis conseguir o mediante un recopilatorio de estos, pues no tiene pérdida. Aprobado por el complejo Landa. Y ahora, si nadie más tiene algo que añadir, pues nos vamos a ir con un poco más de música. Que Teo, como está enfadado conmigo, va a poner o basura o sabe Dios. Por tu culpa, vamos a escuchar. ¿Recuerdas lo que me pediste, verdad? Ah, sí. Pues no lo, va a poner. No lo voy a poner. A ver, le pedí un temazo. Le pedí la de Mute City de F-Zero, versión metal, porque esa canción mola un montón. pero no la quiero poner. Pues tengo pensado poner música para acupuntura. A ver, me arrepiento de lo que dije. Street for Rage tiene la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos. Es tarde. De todas formas, tenía una cuenta pendiente, así que voy a poner algo de Zelda y ya está. Y ya está. Bueno, pues vale. Si te parece bien. Sí, me parece bien. Pues ya está, hala. Mientras no... Bueno. Y, por cierto, recuerda que vuelves a casa a pata. Bueno, pues nada, nos vamos con un poco de Zelda y volvemos con las impresiones de los juegos de importación. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues estáis en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 a Coruña o desde www.quackfm.org. Y ahora mismo son las 10:39. Nos vamos a ir con nuestras impresiones sobre Tatsunoko vs. Capcom y Castlevania Judgment. Bueno, pues hoy comentaremos nuestras impresiones sobre dos juegos japoneses que hemos tenido la oportunidad de probar de importación. El primero que vamos a tratar es Tatsunoko vs. Capcom, y se trata de un juego de luchas estilo 2D con gráficos cel shading y escenarios en tres dimensiones que continúa la franquicia Versus iniciada por Capcom hace años y que en esta ocasión mezcla personajes de videojuegos con los de Tatsunoko, un estudio de animación japonés. ¿Qué podéis comentar de este juego? Que es el mejor de los dos que hemos probado. Sí. Que es también el estilo más clásico y que cada combate nos propone dos personajes por pelea. Que podemos intercambiar, sí. Emplear para hacer combos juntos y demás. Y bueno, ¿qué decir de este juego? Pues yo me llevé una grata sorpresa, pensé que iba a ser peor. A ver, los gráficos de shading están bastante bien conseguidos y los combates son muy rápidos. Cuando hablamos de un versus, de un juego de esta franquicia, lo primero que pensamos es en velocidad en los combates. Y cuando vi que sería en 3D, pues me tiré un poco para atrás. Aunque fuera cel shading, pensar que a lo mejor podría verse esa velocidad alterada debido al uso de 3D. Pero no, yo creo que está muy bien implementado. Yo creo que sí también. No he notado ninguna ralentización, ni en los controles, ni en la pantalla. Para los que nos escuchéis, es, imaginaos, el Marvel vs. Capcom, pero con otros personajes y cel shading. Exactamente lo mismo en jugabilidad, esa velocidad y esos super combos de la leche cuando la barra está llena, pues es esto. Y es un juego muy divertido, tengo que decir. Sí, un juego bastante divertido. Además, el control, bueno, recomendable el uso del mando de GameCube, ¿no? Sí. Y con él pues tenemos la posibilidad de jugarlo con la cruceta o con el stick de control. Personalmente prefiero la cruceta, aunque es un poco pequeña, pero prefiero la cruceta. Sí, porque el stick se hace más caótico y demás. Sí. A mí me es indiferente. Jugaba con los dos, os lo juro, intercambiaba. Es un ninja de ese juego. Yo soy un ninja de los juegos de lucha, ya lo sabéis. Bueno, el caso es que entre los personajes que podemos escoger están, bueno, los clásicos de Capcom como Ryu, Chun-Li, Mega Man Legend. Que es, desde mi punto de vista, Mega Man cutre. Es un gran palo, porque todo el mundo sabe que es el peor Mega Man de... Me refiero, de Mega Man, no Battle Network ni esas chorradas. Mega Man es el más cutre de todos, el Legend. Y, o sea, su cutrería se hace visible en el juego, porque es un personaje malo, ¿eh? Bueno, tío, y está Ryu. Sí, hay todos. Otros personajes como, pero está Ryu. Hay otros personajes como Morrigan de Darkstalkers o el protagonista de Rival Schools. También Roll de ¿cómo se llama? De Rockman. Bueno, Roll es el nombre de la hermana de Mega Man, el nombre que tenía en Japón. Es Rock y ella es Roll, por el género musical de rock and roll. Y está Roll con una... Joder, ¿cómo se llamaba? Una fregona. No, sí, con una fregona. Y no os olvidéis de ese superhéroe con casco que lleva tanga. Lleva un tanga, no lleva gallumbos por encima del traje, lleva tanga. Eso fue épico. Espectacular. Eso fue épico. En Tatsunoko, sí, por el mando de Tatsunoko tenemos ahí grandes portentos. Tenemos gente de Comando G, ¿no? Y demás. O Comando Águila. Va, uno de los dos. Y tenemos al ¿cómo se llama? El grande Gold Rush o Gold Tang o algo así. El Golem de... Sí, el Golem. El Golem Dorado. Sí. Sí, que es una bestia parda también, por cierto. Sí, cuando cogemos a ese no podemos coger dos personajes. Por cierto, decir que por cada bando tenemos... Un tocho. Tenemos por el lado del Tatsunoko tenemos este Golem Dorado y por el lado de Capcom pues tenemos uno de los robots gigantes del Lost Planet. Pues... yo tengo que decir algo un poco en contra de este juego, y es que muy posiblemente, según he podido leer, Tatsunoko vs. Capcom no llegue a España, porque parece ser que no es rentable. Tatsunoko es una empresa que se conoce en Japón. En Japón es muy conocida porque bueno, es responsable de muchas series anime y demás muy famosas en Japón, pero en España no tanto. También hay que decir, como dato curioso, de que pensaban implementar como personajes a escoger a Chicho Terremoto, pero al final no lo metieron. Hostias. Se cargaron el juego, tío. Joder. Se lo cargaron. ¿Cómo molaría hacer? Me molaría solo saber cuáles serían los ataques especiales, los supers de Chicho Terremoto. El super tiro de sí, lanzando las bolas de básquet o transformándose en cualquier otro tipo de deportista. Joder, bueno, ¿cómo molaría? Otra cosa que decir. Un ataque con la pala de ping-pong. Otra cosa que tengo que decir de este juego es que tiene muy pocos personajes, ¿vale? Los que vienen ya de serie son pocos, pero es que he podido descubrir que los que desbloqueamos son también muy, muy pocos. En comparación a otros juegos de la franquicia Versus, pues decepciona bastante. Porque, por ejemplo, en Marvel vs. Capcom 2 o Capcom vs. Pues SNK era una burrada de personajes. Era una burrada de personajes, era un plantel extraordinario. También hay que decir que tenía menos trabajo. A ver, los otros eran en 2D y simplemente pues eran unos cuantos sprites y demás. Aquí son en 3D, ya mucho, es mucho más laborioso y demás. Entonces, me imagino que será por eso. En cualquier caso, pues se echan en falta más personajes. Que siempre esos juegos son para jugar con muchos. Y bueno, decir también que es una pena que no salga en Europa o que haya rumores de que no va a salir en Europa, porque sería un sucedáneo perfecto para Street Fighter 4, que va a salir en el resto de plataformas. Recordemos que no va a salir para Wii este juego, y aquí pues por lo menos podríamos manejar a parte de sus personajes, a Ryu, Chun-Li y demás, con un aspecto bastante bueno. Los gráficos de shading de este juego a mí me parecieron de los mejor implementados. De hecho, muchas veces cuesta discernir entre si serán dibujos o no, porque están muy bien logrados. Yo tengo que decir que los escenarios del juego son muy buenos. A mí me parece uno de los mejores apartados gráficos del catálogo de la consola. Sí, es muy bueno. Además, va muy rápido. Como digo, no hay ralentizaciones, va muy bien el juego. Y conserva esa velocidad de la saga Versus. Bueno, de luchas yo creo que es de lo mejor que tiene Wii junto a Super Smash Bros. Brawl, entre otros. El Kame de Ryu se sale, sí. Digo, su onda. ¿A dónde? Y aparte ocupa bastante en la pantalla, o sea, sí. los combos, los ataques especiales son bastante impresionantes. Sí, bastante sí. Impresionantes. Además tienen su propia animación cada uno y demás también. A mí me gusta cuando coges los del lado de Tatsunoko, me acuerdo cuando cogía un hombre de gorra roja y un antifaz. Su especial es, me pido de aquí pero vuelvo con un perro gigante de metal. Y sí, te arrollo con el tren, macho. Y el maldito tren ese que me arrollaba una y otra vez. Ah, por cierto, deciros que hemos grabado una sesión jugando a estos juegos y la subiremos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, dentro de poco. Bueno, ahora vamos a hablar de Castlevania Judgment. Este es un juego de luchas en 3D en el que manejaremos a los personajes más destacados de la saga Castlevania. ¿Qué impresiones tenéis de este juego? Pues la verdad es que es un juego un poco en que vas dando palos de ciego, es decir, tienes un escenario en tres dimensiones y puedes moverte pues por él, por todo el escenario libremente. Y claro, a ver, eso puede ser un punto a favor. Si estás jugando contra la máquina, vale, porque te viene directamente a por ti. Pero si los dos personajes estamos a escapar, pues no damos uno contra el otro. Ese es el problema del juego. A mí me decepcionó mucho el sistema. Yo pensaba que sería eso, cel shading o algo de eso, o 3D, pero como Tekken. O algo así, ¿sabes? Sin tener que estilo, moverte en un estilo escenario, se refiere. Ya. Sin tener que moverte libremente en un escenario. Porque lo que dices tú, cuando juegas a dobles, el que queda lejos se tiene que pringar. Y es un follón, bajo mi punto de vista. Y eso, que no das. Como no tiene lo de marcar objetivo, no das atacado. Es lo que iba a comentar ahora, si. Imaginaos, vosotros vais totalmente libres y por encima de la pantalla no está en partida, que podrían hacerlo como lo han hecho en los Dragon Ball Z Budokai, pero bueno. Los Tenkaichi, dices, ¿no? Los Tenkaichi, perdón. Sí. Eso estaría bien, por un lado, pero bueno, como es en una pantalla y es un poco caótico, vendría bien eso de marcar objetivo, pero bueno, por el resto, o sea, no me ha parecido malo del todo, hay cosas peores. A ver, desde mi punto de vista, Primero está el tema de marcar objetivo. Es verdad, una acción para marcar objetivo le hubiera venido muy bien a este juego y hubiera sido muchísimo más divertido, porque es que jugar uno contra uno, dos personas, o sea, entre los amigos y demás, muy caótico. En segundo lugar, el apartado técnico. Al ser escenarios en 3D relativamente grandes y demás, el frame rate baja bastante. Hay bajadas en algunas partes cuando hacemos algunos movimientos y demás. Y aparte de ello, no tienen tanto detalle como esperaba el juego. A ver, gráficamente no es malo, pero es que, por ejemplo, ahorita Sunoko le da unas cuantas vueltas. Y bueno, ¿qué más decir? Los movimientos, al ser el combate en 3D, es un poco difícil de hacerlos. Muchas veces hacemos el movimiento y damos palos al aire. Exactamente, eso... pero no me refiero solo a eso, sino para conjugar movimientos, es decir, para cambiar de movimientos y demás. Por ejemplo, cuando el enemigo se te pone a la espalda directamente, el movimiento que haces cambia, porque cambia tu orientación al enemigo. Entonces es muy caótico, no te salen las cosas. Y aparte de eso, pues lo típico, que cuando estás dando un golpe, das un golpe en la otra esquina de la pantalla, o sea, haces un golpe especial en la otra esquina de la pantalla cuando tu enemigo está detrás de ti, a lo mejor. Joder, pues yo no llegué a tener problemas de eso. ¿Será que...? Bueno, ¿será porque eres mía? Un ninja, pero todos los demás tuvimos esos problemas. Lo básico en el juego es pegar unas cuantas veces para llenar la barra del especial, o que darle peguen, al botón que del especial, la eso, y una vez tienes el especial, el especial, pues, media barra, sí. Media barra de vida al carajo, ¡puff! Media barra o más, depende del personaje. Bueno, claro. ¿Qué decir? Va, los especiales son espectaculares, están muy bien, sí. Son bonitos y demás. Yo los veo monótonos, porque si vas pasando el combate en especial... Estás todo el rato viendo la misma cinemática. Sí, porque además tienes un botón específico para el especial y no tienes que hacer un combo ni nada con los botones. Eso le resta un poco de chicha a la cosa, ¿eh? Bueno, y también decir que es un sistema de lucha con armas, en el que manejamos espadas, lanzas o látigos. Y bueno, podemos escoger el arma antes de ir a la aventura. Sí, ¿recordáis las armas típicas que se van encontrando para lanzar en los Castlevania, tipo... pócimas, cuchillos, hachas, pues lo mismo, nos da la opción de escogerlo cuando escogemos el personaje y es un punto. La variedad de personajes también está muy bien, podemos coger desde Alucard hasta Simon y demás personajes famosetes de Castlevania. Y a Shanoa, que es la protagonista del nuevo juego para Order Nintendo DS. Of Ecclesia, sí. Order of Ecclesia. Simon, un inciso, me pareció un poquito plagio a Boldo de Soul Calibur, porque los movimientos... No era Simon. No. Pues, ¿cómo era, se llama? Era la muerte. Disculpad. El tío de las ventas. Sí. El tío de las ventas. Fail. Vale. Muy bien, fail. Bueno, decir que el diseño de los personajes corrió a cargo del creador del dibujante de Death Note, por eso Simon se parece tanto a... L. A Raito. Bueno, en cualquier caso, el diseño de los personajes no está mal y lo que sí destaca del juego, lo que sí desde mi punto de vista está muy bien es la banda sonora. Es muy atmósfera Castlevania con música... ¡Órganos! Sí, estilo música clásica y demás. Tiene los temas míticos, ¿no?, del Castlevania. Sí. De hecho, cuando cogemos a Alucard, sale el típico tema de... ¿Alucard o Simon? No me acuerdo. Sale el típico tema de Castlevania 1 para NES. Está muy bien. Vale. De la primera misión y tal. Y bueno, que de este juego, desde mi punto de vista, no se puede hablar mucho más, porque a mí me parece del montón. O sea, desde mi punto de vista es un juego que dices, ah, mira, qué curioso, un juego de luchas de Castlevania, y ya está. Pero les habría quedado mejor, aunque fueran entornos tres dimensiones, claro, jugabilidad clásica en dos dimensiones. Sí, entonces hubiera sido bastante mejor, sin ninguna duda. O el tipo de combates en 3D de los Soul Calibur. Me recuerda, en cierto modo, no sé si os acordáis del juego de lucha Airgate. El Airgate, sí, es cierto. Me recuerda, en cierto modo, un poco ese estilo. Sí, lucha en escenario 3D. Por el escenario, sí. Pero faltan los personajes Final Fantasy. Claro, es que es eso, es en plan, tenemos un juego de aventuras o de rol, y esas cosas. Va, yo os digo, a mí no me pareció para tanto después de la publicidad que le dieron a este juego. Le dieron publicidad porque era de Castlevania, pero todo lo que sale de Castlevania es esperado. Pero como te digo, a mí, yo no me lo compraría ese juego, no me gusta. No, yo desde luego tampoco, después de haber jugado. Yo si me lo regalan, Joder, me echo unas pachangas. Claro. Clarísimamente. Sí, a mí sí me iba a decir que si me regalan cualquier juego jugaría, pero no, estoy mintiendo. Sí. Hay juegos que no merecen ser jugados. A ti te regalan, imagina ser... No, no jugaría. Imagina la boda perfecta. Imagina ser Paris Hilton. ¡Dios! Pondría el grito, pero no lo tengo preparado. Mierda. Eso es, mira, ¿sabes? Esta gente que se echa gasolina, se rocía con gasolina y se prende como un mechero. Como en... Padre de familia. Sí, sí. Esta es una razón suficiente, ¿sabes? Como para hacer eso. Bueno, pues vamos a ir terminando ya con el programa. Y conclusiones, pues, ¿qué decir? Ah, bueno, voy a añadir un par de cosas más de Castlevania Judgment. Y eso, el aspecto visual es... A ver, no termina de decepcionar, pero va lento el juego. Jugamos primero el Tatsunoko y luego jugamos al Castlevania Judgment. Y la verdad es que el cambio de velocidad fue brutal. Fue un bajón, fue un bajón. No hay color. No hay color. Bueno, ya lo veréis en los vídeos que vamos a subir. Y eso, vamos a ir terminando con el programa. Esperamos que os haya gustado. Subiremos los vídeos en breve de estos juegos. Y decir que la semana que viene vamos a hacer un especial sobre un género... No lo digas. Mejor no di lo que digas. Vamos a hacer un especial, es sobre pero sobre qué. Bueno, vale, pues vamos a hacer un especial sorpresa. Es que ¡sorpresa! Si no, te va a pasar como lo que hablaba yo antes en las noticias de Mass Effect 2. ¿Sabes? Ah, sí. Le quitas todo lo y nos copian la idea, lo hacen en un programa durante la semana y nos joden. Bueno, el caso es que sí, vamos a darnos un poco de hype. Lo mejor de todo, lo que yo os garantizo, es que si queréis dormir, no tendréis problema ninguno. No, va a ser fantástico. Sí, está, por supuesto, eso está clarísimo. No, va a ser fantástico. Bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Recordad, a las 10, no a las 9 y algo, como empezamos hoy. A las 10, aquí en Quack FM, el complejo de Anda. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.